trajiste a mi vida. Al ver tus ojazos prendido quedé. Te entraste a mi alma igual que una espina y te sigo amando sin saber por qué. Tu linda mirada me dio un sentimiento que por todas partes conmigo estará. Por todos mis pasos te llevo tan dentro que ni con la muerte te voy a olvidar. Siempre sueño contigo en mis brazos. La razón de mi vida es tu amor. Si no te veo, me llega el ocaso y me hace llorar el dolor. Amor mío, te estoy esperando. No me pagues con un desamor. Estás en mi mente, donde quiera llego, y siempre un recuerdo me sigue de ti. Si no estoy contigo, se acaba mi vida, ya sin tus caricias me siento infeliz. Si no estoy contigo, se acaba mi vida, ya sin tus caricias me siento infeliz. Siempre sueño contigo en mis brazos. La razón de mi vida es tu amor. Si no te veo, me llega el ocaso y me hace llorar el dolor. Amor mío, te estoy esperando. No me pagues con un desamor. Amor mío, te estoy esperando. No me pagues con un desamor.